Bienvenidos a una nueva semana. Bienvenidos y felicidades. Ya sabes, esto es el Cubo Mágico. Ya estamos aquí. Música de fusión. Solo fusión. No sé si, como estamos en Navidades, todo es más familiar. Francisco le llaman Curro. Curro 10, ¿por qué no? Yo me llamo Rafa Fuentes. Bienvenidos. Como también estáis de vacaciones, hay paguita, hay pilas nuevas, hay magnetofón nuevo, yo no sé nada, Curro no sabe nada, pero vamos a estar con 6 discos, 2 de ellos clásicos y 4 de absoluta novedad y no publicados en nuestro mercado. Por ejemplo, un bajista que se llama Curtis Olson. Se llama Half Nelson, la mitad de Nelson. Seguimos hablando después. Curtis Olson ha trabajado con un montón de músicos: Ray Charles, Buddy Rich, Rodney Franklin, Shirley Escobedo, bueno, y un montón de ellos más. Half Nelson. En el tema estaba Billy Johnson en la batería, Vernon Blanc en la guitarra y el gran Branford Marsalis en el saxo soprano. Este tema se llama Amor de Escuela, Love School. En el bajista no es Branford Marsalis, es Mark Russo. Thank you. Love School, con Mark Russo, el saxo de ahora mismo, antes de nada Mark Weldon, y ahora es miembro integrante de los Yellow Jackets, nuestros vencedores de este año. I'm Dreaming of You, as I sing this song. El tema también escrito por Curtis Olson, Joaquín Young en los teclados, Curtis en el bajo, Kenneth Nash, el percusionista antiguo de Hancock, en la percusión, y de nuevo Mark Russo en el saxo alto. Thank you. As I Sing This Song, un tema de Curtis Olson con Mark Russo de nuevo en el saxo alto. El tema que viene ahora se llama The Johnson Family. La familia Johnson, un tema de Curtis también, con Paul Wageningen en el piano, perdón, en la batería acústica, Peter Hobart en el piano, Dan C en los teclados y el percusionista Peter Escobedo. Ya sabes, de la familia Sheila E. o Sheila Escobedo. Johnson Family. Tenemos que dar la vuelta al LP. Cuatro temas han sonado: Half Nelson, Love School, I'm Dreaming of You as I Sing the Song y The Johnson Family. Prácticamente todos. No, Love School no está escrito por Curtis Olson, sino por Peter Hobart. En la cara B tenemos, antes de empezar el tema, los siguientes músicos: Curtis en el bajo, Mark Russo en el saxo alto, Vernon Blanc en la guitarra, Rosie Gaines cantando, Dave Matthews en los teclados, Paul Van Wageningen en los timbales y Pete Hobart en los teclados. Este es el abuso verbal. Abuso verbal. También música de Curtis Olson. Este tema, antes, el que va a sonar antes de que fuera popular, o intentemos que sea popular en Curtis Olson, Lo hizo el grupo sueco Lava, Lava con V, y una cantante negra maravillosa que se llama Randy Crawford, You. Tema Curtis Olson, con Branford Marsali en el soprano, Dan Shee en los teclados, Vernon Blanc guitarra, y bueno, ya está, You. Curtis Olson, de su trabajo So Fast. Esto dentro de algún tiempo aparecerá en nuestro país en el sello Intima Records, distribuido por una pequeña editora nacional, con bastante suerte además. Curro 10, Rafa Fuentes. Ya estamos aquí. Radio Cadena Española, Radio Cadena Pop.